Ya estamos en comunicación con Evelyn Rousseaut, que es la titular del ANSES aquí en nuestra ciudad, el lugar donde justamente está repercutiendo este tema, porque me imagino que los trámites deben estar haciéndose por estos lados, ¿no? Así es. Evelyn, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte, Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos. Bueno, y para conversar con vos sobre este tema que ya viene haciendo ruidito en las últimas semanas, habría un grupo de entre 200, 300 docentes que no se pueden jubilar, que reunirían todas las condiciones, por lo menos desde lo que se le exige a un docente, la cantidad de años, todo, ¿no?, de servicios, los aportes, todo eso. Pero estarían parados porque el ANSES Nación, ¿no?, rechaza los bajos aportes que está haciendo la provincia por esos docentes. Te preguntamos, ¿cuál es el tema de fondo? Porque vos seguramente lo conocés muy bien, estando aquí en Viedma, que es justamente donde, me imagino, se están tramitando estas jubilaciones. Sí, en realidad las jubilaciones docentes se tramitan en toda la provincia, como vos bien decís, Pato, en Viedma termina siempre siendo la caja de resonancia por ser la capital de la provincia entera, pero las 300 jubilaciones que hoy estamos esperando definición y propuesta de la provincia de Río Negro para poder liquidarlas son de toda la provincia. Ajá. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica la dificultad? El inconveniente que surge y viene ya de larga data, nosotros ya lo veníamos advirtiendo, pero bueno, hasta que esto no tomó lamentablemente un volumen como el que tiene ahora, que es muy importante y por lo tanto también muy preocupante, no teníamos respuesta de la contraparte. Nosotros lo que ha sucedido es que en los últimos años se ha venido incrementando, pero de manera muy notable, la cantidad de sumas no remunerativas dentro de lo que es el salario docente de Río Negro, ¿no? Lo que se hizo en el año 2018 fue una paritaria en donde se definió que los dos últimos años de la vida laboral de un docente rionegrino, las sumas que eran no remunerativas iban a pasar a ser remunerativas, pero solo los dos últimos años. Ajá. Esto se entrega al ANSES en su momento, o sea, no, a la gestión anterior, como si fuera una notificación. Quiero aclarar que desde el momento en que se hace el traspaso de la caja de previsión a el ANSES Nación, el propio convenio de traspaso de la caja establece que la provincia no puede legislar en materia previsional. ¿Por qué? Porque está legislando sobre una materia que luego el dinero sale de las arcas nacionales. Uh-huh. A partir del momento en que esto se determina, por decirlo de alguna manera, en un acta paritaria de educación de provincia, las sumas empiezan a escalar aún más, llegando al 79% de suma no remunerativa del día de hoy. A ver si lo traducimos para la gente que nos está escuchando. Los docentes, sí, hoy en este momento en la provincia de Río Negro están cobrando en blanco solo, a ver, por el la 21%. Cifra que solo el 21% de su sueldo. Esto, sí, es lo que nos querés decir, y el 79% en negro. ¿Antes cuánto era? Antes de que apareciera esta dificultad, ¿cómo era la relación? Por ejemplo, en el año 2014, que es una de las fechas que nosotros tenemos como referencia, que no es tan lejana tampoco, en el año 2014 la relación era 20-80, es decir, 20% no remunerativo, 80% remunerativo. A ver, lo traducimos como el lenguaje nuestro, ¿no? El de 2014... solo el 20% eran negros y el 80% eran blancos. No utilizamos esos términos. No, está bien. No, yo lo paso para que la gente nos entienda, ¿no? Porque esto de remunerativo, sí, no remunerativo, solo para eso, claro. Evelyn, O sea que se invirtió la ecuación totalmente, ¿no? Se invirtió la ecuación totalmente del año 2014 a la fecha. Lo que queremos decir es que hay otro tipo de convenios o de situaciones en las cuales por X motivo un trabajador en actividad no ha aportado sobre toda su remuneración, ya te digo, por diversos motivos. Pero, sin embargo, siempre existe la instancia del pago. Uh-huh. Por ejemplo, un 1844, que la provincia abona esas diferencias a través de convenios. Entonces, la situación en la que han puesto la provincia a los docentes rionegrinos es de decirle, nosotros no aportamos durante toda tu vida laboral, vamos a aportar solo por el último año, y bueno, y pretendemos que ANSES o la Nación, o el Estado Nacional, básicamente, se haga cargo de todos los aportes que la provincia no hizo durante el tiempo que debería haberlos hecho. Claro, porque una cosa es que tengas el 80% del sueldo blanqueado, que fue cuando se acordó esto, y otra cosa es cuando tenés solamente el 20% del sueldo blanqueado. No has aportado nada, prácticamente. Claro, la provincia no ha aportado absolutamente nada por el salario de un docente. Ahora, ¿y qué dice? El salario docente, recordemos que nosotros tenemos que reivindicar que a través de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación han logrado una ley específica para la jubilación docente, que me parece que es bastardearla, decir, bueno, así total, tomo el último salario como base para el cálculo de los años de aporte, para el cálculo de la jubilación. Uh-huh. La idea de la jubilación docente y de la ley de jubilación docente, que como te digo, es un logro que se lo han ganado con lucha y por derecho los docentes y las docentes, no tiene que ver con decir, bueno, no aporto durante toda mi vida y después me jubilo igual. Claro. Tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con reivindicar que al último momento de la vida laboral de un docente es cuando por ahí tiene más antigüedad, es cuando puede acceder a mejores cargos, es por otro lado tomarle el 82% móvil. Claro, es una conquista importante. Es una conquista muy importante, bastardearla diciendo, bueno, total, la provincia no le aporta y no pasa nada, no. Claro, no me parece que pero ¿quién la bastardea? Es la provincia, porque es la que se niega a hacerlo, ¿no? Claramente, porque ¿por qué no lo hace con otro tipo de trabajadores? Claro. Está utilizando una ley que, como vos decís, es una conquista de los docentes y las docentes para, de alguna manera, ahorrarse lo que debería estar pagando durante toda la vida laboral. Ahora, Evelyn, ¿y qué dice la provincia sobre este tema? Entiendo que alguna respuesta ha habido, porque estoy leyendo acá, por lo menos hago la información del diario Río Negro, que la gobernadora estaría esperando que la atienda la titular Raberta del ANSES para llevar una solución al problema, y que, bueno, en vez de pagar el último año pleno, pagarían los tres últimos años plenos. ¿Hay alguna respuesta de parte del gobierno de la provincia al tema que vos conozcas? No, lamentablemente se dejó pasar mucho tiempo por parte de quien tenía que llevar la propuesta. De hecho, hace menos de un mes hubo una reunión en Capital y la provincia no presentó una propuesta, que es lo que se está esperando ahora. Tengo entendido, pues ya te digo, Pato, esto no es una situación que se vaya a resolver en Viedma, ni siquiera en la provincia. Claro, es Nación, sí. Una situación que se resuelve en Nación y que nosotros estamos al tanto y que conocemos en profundidad, porque por supuesto nos afecta a nosotros y a nuestros vecinos y vecinas. Claro. Pero no es algo que se vaya a solucionar o cuya solución esté en nuestra ciudad. Así que yo desconozco la propuesta, sé que existe, por lo que han manifestado los funcionarios provinciales, que trabajó en una propuesta de la mano de Educación y de... Claro, pero que haya una propuesta implica de que Hacienda, la provincia... Porque precisamente Hacienda es la que tiene que chequear los desembolsos de dinero que va a tener que hacer. Para ahora, pero que haya una propuesta, Evelyn, es porque el gobierno de la provincia está admitiendo que está en falta. Te pregunto, el gobierno de la provincia admite que tiene, o sea, no le queda otra alternativa que admitir que el 80% del salario de un docente que está... Que es ínfimo, claro. No, ahora, no, pero te digo esto porque escucho algunas voces docentes cargando las tintas sobre el gobierno nacional y... Por lo que vos decís, y vamos a seguir hablando, ¿no?, con otros actores en el tema, acá la culpa la tiene el gobierno de la provincia. es que básicamente la responsabilidad, no hablemos de culpas, pero la responsabilidad de los aportes de un trabajador o de una trabajadora, sea en el ámbito que sea, es del empleador. Y en este caso el empleador es la provincia. Vos imaginate si nosotros traspoláramos esto a una situación de un empleo privado, en donde un empresario, durante toda la vida laboral de un trabajador, solamente declarara por la mitad de su sueldo. Y después los últimos 10 años, como sabe que ANSES hace el cálculo por los últimos 10 años, los últimos 10 años yo le aporto por la totalidad. En el ámbito privado eso se llama fraude laboral. Pero no es fraude laboral solo con ANSES, es con AFIP. Pero no hay caja que resista tampoco eso, ¿viste? No hay caja que resista, por supuesto. Gracias a la reestatización de la ASJP, nuestro sistema previsional es un sistema previsional solidario y subsidiario. Esto significa que quienes hoy están en actividad están aportando el dinero que los jubilados y las jubiladas cobran cada mes, que a su vez esos jubilados y jubiladas, cuando eran activos, hacían lo mismo con sus aportes para quienes en ese momento estaban jubilados. Uh-huh. Esto es una rueda y todos tenemos que aportar, porque si no, como vos decís, el sistema no se sostiene. Por otro lado, también el dinero que hoy cobran los jubilados y las jubiladas y también todo el resto de los beneficios que tienen ANSES, se sustenta con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, también generado a raíz de la reestatización de la AFJP. Pero bueno, es el sistema previsional que la Argentina ha elegido, es el mejor sistema previsional, si alguien lo discute, podemos ver sistemas previsionales privados que, por ejemplo, sin ir más lejos, en Chile, generan que en los últimos años de vida de una persona termina sin tener ningún ingreso. Uh-huh. Es decir, nosotros reivindicamos y vamos a defender el sistema previsional argentino porque sabemos que es el mejor sistema previsional. A través de la solidaridad de trabajadores y de personas que hoy se encuentran pasivos. Así que, por supuesto que no podemos mirar para otro lado. Y además, otra cosa, te digo, Pato, si vos decís esto se fue revirtiendo en este último tiempo, se han sentado para decir, bueno, está bien, nosotros venimos mal con los aportes durante todo este tiempo, pero estamos trabajando este plan de acción para adelante. Eso no ha sucedido tampoco. La situación no solamente que se mantiene igual, sino que se empeora cada vez. Uh-huh. Para finalizar, Evelyn, quería consultarte en este caso puntual, ¿cuántos docentes de la provincia, más o menos alrededor, tendrían que jubilarse y que, bueno, por estas cuestiones no pueden cumplir con las condiciones necesarias para hacerlo? Otra cosa que quería decir, el docente cumple con las condiciones. Lo uh-huh. que pasa es que si hoy ANSES tiene que salir a liquidar las jubilaciones docentes, la jubilación bajaría tanto que realmente eso es lo que la Agencia Nacional no quiere. Claro, iría a la mínima. Queremos llegar hasta las últimas instancias para acordar con la provincia para que el perjudicado no termine siendo el propio docente, ¿no? Uh-huh. Hoy, bueno, alrededor de 250, 300 trámites iniciados. Claro, porque si le... En toda la provincia. Si le pagás la jubilación por los aportes que tienen, no van a cobrar ni la mínima, ¿no? Claro. Bueno, claro. Evelyn, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos, Pato, y bueno, a disposición para lo que necesites. Bueno, gracias, muy amable. Evelyn Rucio, entonces, ANSES Viedma y este tema, ¿no? Que seguramente va a seguir ocupándonos en la mañana aquí en la radio, en todos los espacios de la radio, ¿no? Porque estamos hablando de trabajadores que se quieren jubilar y no lo pueden hacer, y a estar por los que nos acaba de decir Evelyn Rusiot, acá la culpa tiene el empleador, que es el gobierno de la provincia, y que no está cumpliendo. Es impresionante, ¿no?, cómo en un corto tramo entre el 2014, donde el 80% de los salarios docentes estaban blanqueados en la provincia de Río Negro, pasamos al 2018, en que, de acuerdo a que nos informa el ANSES, solamente el 21% de los salarios docentes estarían blanqueados en la provincia y el resto estaría en negro. Y ahí es donde surge este tema, ¿no? No son las mismas condiciones, dice el ANSES, muchachos, pónganse las pilas, hagan los aportes como corresponde, y evidentemente la culpa la tiene la provincia. Históricamente los gremios siempre culparon a la provincia por los salarios en negro, ¿no? Y ahora se ve, bueno, aparece este tema, y yo creo que hay que identificar claramente quiénes son los responsables, ¿no?